sé que te quieres marchar. Esta noche por fin la luna reencenderá los pies. Hoy has llenado el mar con tus ansias de abrir el fuego que llevas en tu piel. En el acantilado, el faro y tu alma al revés. Te acercas muy despacio por si te da por correr. ¿Quién te pudiera enseñar a volar? ¿Quién consiguiera ser todo a la vez? ¿Quién pudiera beberse la sed? Tú dejas todo detrás y delante no hay más que estrellas del cielo roto y años de sal. Tú ya no sabes ni hablar, ni siquiera callar, y el eco de tu grito se pierde en el mundo. En el acantilado, el faro y tu alma al revés. Te acercas muy despacio por si te da por correr. ¿Quién te pudiera enseñar a volar? ¿Quién consiguiera ser todo a la vez? ¿Quién pudiera beberse la sed?